Hola, bienvenidos al misterio de la semana de Pepe Sánchez. Aquí tenemos nada más el misterio de la semana, y es que ovnis siempre han estado ahí, desde los tiempos de los faraones. De esos tiempos, Tutmosis III y sus soldados egipcios avistaron no identificados. El caso que nos propone Pepe Sánchez es parecido. Vamos a hablar de Pedro III y sus avistamientos. Hola, Pepe, muy buenas. Hola. Cuéntanos... Bueno, yo creo que hoy vamos un poco a... Hoy vamos a hacer un poco una mezcla entre el rincón histórico y el misterio de la semana. Tenemos aquí una mezcla sobre... Porque muchos no sabrán quién es Pedro III el Grande y Pedro I de Valencia, que son la misma persona. Bien, por lo que tengo entendido, es un misterio poco conocido, pero interesante cuanto menos. Primero vamos a ver quién es Pedro III y después contamos su misterio y de ahí vamos viendo. Pedro III, Valencia, 1239 a 1235, llamado el Grande, fue hijo de Jaime I el Conquistador y su esposa Violante de Hungría, a saber por qué tenía ese nombre. Y sucedió a su padre en 1276, en los títulos de Rey de Aragón, Rey de Valencia y Conde de Barcelona. En una excursión, por lo que tengo entendido, avistó un ovni. Cuenta. ¿Aquí hablo? Pues sí. En el siglo XI, aproximadamente, se produce la aparición en la comarca Navarra de unas estrellas luminosísimas que aterrizaron cerca de una gruta. El lugar lleva hoy el nombre de esos prodigios celestes, Estela. El rey de Aragón, Pedro III, apodado el Grande, que vivió en 1239 a 1285, dejó constancia escrita de haber visto con sus propios ojos, durante una excursión a los Pirineos, un terrible dragón de enormes dimensiones que volaba y oscurecía el aire con el aliento. Probablemente, como este dragón del rey Pedro, muchas de las crónicas de la Edad Media tienen una naturaleza ufológica. La gente de esta época asociaba estos incidentes a entidades malignas, a veces, y otras a manifestaciones divinas. Un ejemplo de la asociación de una manifestación ovni a la creencia religiosa que se encuentra notablemente documentada en el asunto de la Jung, es decir, de la luz, de Manresa, fechado el 21 de febrero de 1345. La noticia se recoge, entre otras muchas fuentes, en una breve composición local. Aquel ayun resplandén, tan gentil, tan clara y pura, la Trinitas no figura, misteris tan estelén. Durante una época de penalidades y de gracia para los manresanos, complicada además, por cierto, graves enfrentamientos con las personas del obispo de Vich, sucedió un día que una luz procedente de la montaña de Montserrat, ofuscando la claridad del sol, penetró en la iglesia, brillando como una sola luz en la piedra angular del templo, en la capilla de la Trinidad y al mismo tiempo en la capilla de San Salvador, siempre con aquel igual magnitud y resplandor por primera vez y segunda y tercera, repetidas alternativamente y brillando ya como una sola luz, ya como una trina conjuntamente. Esto es lo que se lee en las lápidas actualmente existentes en las iglesias parroquiales de Manresa y además la campana, muda durante 7 años, empezó a doblar por sí sola. Todo el pueblo guiado por la luz a la hora tercera sube a Puig del Carmé y se ve, se admira y se alegra. Cada 21 de febrero, desde entonces, en Manresa se celebra la fiesta de la misteriosa Jung, en conmemoración de aquella aparición que procedió además de una época de gran prosperidad para la comarca. Otra vieja noticia ufológica española se remonta al 10 de junio de 1430, cuando una vecina de la parroquia de San Ildefonso Jaén vio una procesión espectral de gentes ataviadas de formas extrañas y lo que parecía ser un artefacto prodigioso que el testigo compara a un altar. A las espaldas de la iglesia vio aparejado un gran altar, de altura como de una lanza, muy relumbrante y adornado, con paramentos en la pared blancos y unos y colorados otros. Dos años más tarde, la crónica de El Halconero de Juan II, Pedro Carrillo de Huete, recoge otra observación fechada el 5 de noviembre de 1432. Estando el señor rey don Juan, dice la crónica, en Fuente Aguinaldo, hoy provincia de Salamanca, lugar del conde donde García Fernández Manrique salió, el dicho señor rey a nadar, y por el campo, él con su condestable don Álvaro de Luna, y otros caballeros de su casa. Hacía claro que este día en gran sol debido al señor rey, con lo que con él estaban, un color de fuego que ya por el cielo corriendo, dende a cuanto un hombre pudiera dar 100 pasos, dio un tronido muy grande y que sonó 7 u 8 legoas dende. En la Edad Media también acaecen fenómenos explicables desde el punto de vista astronómico, como la noticia anónima tardía de 1456 sobre una estrella de la que salían rayos, según escribió un testigo que barcelonés, que es totalmente identificable como el paso del cometa Halley en esa fecha. Pero pese a estos otros hechos explicados, hoy día la mayoría de los acontecimientos prodigiosos medievales siguen sin aclaración. Pues muy bien, vamos a comentar un poquito sobre esto. Decías al principio sobre tres estrellas luminosísimas. Sí. Pues creo recordar en un programa que hace tiempo, hace casi un mes, escuché en la cadena SER, en la web de la cadena SER, me entré y vi un programa antiguo de Milenio 3 que se congregaron en un especial Alerta 2004, un programa de Milenio 3, se congregaron para observar el cielo casi 2.000 personas en un auditorio, 2.000 o más personas y otras muchas en diferentes auditorios de España, a observar el cielo, y he aquí que en la primera hora de programa, en torno a los 30 minutos de programa, observaron una luz muy fuerte y tres luces pequeñas que la seguían. O sea que podríamos estar hablando de que los objetos voladores no identificados de algún planeta lejano podrían tener esa forma de tres estrellas luminosas, o incluso cuatro con la de cabecera. Además que sería muy muy prepotente de nuestra parte pensar que estamos solos en el universo, porque conocemos solamente parte de la galaxia, de nuestra Vía Láctea, cuando hay millones de galaxias. Exacto, y yo creo que, bueno, esto ya no sé si lo has explicado, lo voy a explicar, pero podríamos considerar incluso los planetas como formas de vida. Ya que, bueno, si te das cuenta, nacen, crecen, se reproducen con todos. Nosotros, todas las personas, somos hijos de la naturaleza, venimos todos del mar. Y bueno, esperemos que muera dentro de mucho. ¿Qué más por comentar? Bueno, estábamos hablando de que antes de que una campana muda durante 7 años se empezó a doblar por sí sola. Sí. Eso, bueno, lo podríamos manifestar de, o sea, lo podríamos entender de tantas maneras. Lo podríamos entender como un poltergeist, lo podríamos entender como una, como un caso ufológico. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que en aquellos años que ocurrió, pues entonces el tema religioso estaba muy integrado en la sociedad. Sí. Y entonces eran espíritus malignos y era impensable que una persona que naciese, claro, le bautizase, claro, y no fuese a la iglesia. Con lo, claro, cual, eso lo decía todo sobre aquella época en la que todo venía de Dios y del demonio. Muchas manifestaciones que achacaron en aquella época a Dios o al demonio, que siempre fueron religiosas. Después de esta breve pausa, continuamos. Bien, continuamos aquí comentando más casos parecidos y más debates. Se habló de, antes te comentaba sobre el programa este de Milenio 3, que se dio en todo, no solo en toda España, sino en todo el mundo. En casi todo el mundo, porque resulta que luego estuve escuchando el programa siguiente para que querían hacer un mapa, tenían un mapa de España, iban a ir clavando puntillas en donde lo hubiesen visto. Lógicamente el Auditorio Estado de Madrid fue el primer sitio donde clavaron las puntitas. Luego llamaron desde Sevilla, desde no sé dónde, pero he aquí que también llamaron desde Rusia. También. No, si lo de los OVNI es un hecho totalmente real y contactable, es decir, los pilotos de caza, pilotos comerciales, toda la gente lo ha visto y esa gente son gente preparada y sabe lo que ve. Bien, también comentar ahora que esta ufología no es la ufología que entendemos ahora como ufología, porque ya decimos que lo achacaban al demonio y a Dios. Pero la ufología moderna empieza hace casi un siglo por ahí, en la isla de Maury. Es donde, comentabas tú antes de la grabación, de Maury. Yo creo que es ahí donde empieza la ufología moderna y termina la ufología antigua. Porque luego ya fue mira, te lo decía, 1947 cuando empieza la ufología moderna. La ufología antigua lo que pasa es que se achacaba a otras cosas, nunca a otras formas de vida. Claro, sí, porque no tenían conciencia de que pudiera haber otra forma de vida, era siempre el tema religioso. Claro, y es que ángeles, demonios. El tema religioso lo que obliga a pensar que a los seres más perfeccionados del mundo somos nosotros. Y lo que llamamos ángeles. Cosas que no tenían explicación. Y yo creo que no es así, porque hay también muchas, seguramente habrá muchísimas otras entes de vida en el universo. Seguramente con mejor tecnología, más intelecto y más. Bueno, es aquí que nosotros nunca hemos sido capaces de hacer algo que pudiésemos llamar un OVNI identificado, por así decirlo. Sí. O sea, nosotros nunca hemos podido hacer una nave tan perfeccionada como la por ejemplo, la encontrada en Roswell. Por ejemplo, los restos de Uba Tuba, o sea, parecían manufacturados en la Tierra, pero luego resultó que fue manufacturado en la Tierra años después. Bueno, esto ya lo comentaremos otro día. 2 minutos nos quedan para el final de esta sección. Conclusión. Pues en la Edad Media se le achacaba todo a ángeles, demonios y dioses. La ufología moderna ha avanzado mucho y yo creo que eso también es o sea, es bueno pero es malo a la vez, porque claro, ahora sucede una cosa inexplicable y no se molestan en estudiarlo como antes. Sí. Ahora simplemente lo achacan. ¡Ay! Ha sido un extraterrestre. Sí, antes era todo ángel y demonio, ahora son todo extraterrestres, tampoco es así. Tampoco es así. Hay casos que son perfectamente explicables y se confunden con extraterrestres y se confunden con platillos. Luego también hay mucha picaresca de mucha gente que dice haberlos visto cuando no ha visto absolutamente nada. Y luego de otra gente que ha fotografiado supuestos no identificados, que luego resultó que eran... incluso, fíjate, me hizo gracia una foto que la vi y luego comprobé, porque lo escuché en un programa de radio, que era un ácaro que se había metido dentro de la cámara, en la lente, y bueno, en realidad era un ácaro, bueno, parecía un monstruo, la verdad. No, claro, que un ácaro, si lo pudiéramos ver como en la realidad, pues propiamente un monstruo. Bueno, pues hasta aquí esta sección. Breve pausa y continuamos con otras secciones.